Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro, pero también nos acompaña en la sesión de hoy David Marzal. Buenas. Marcolino. Buenas. Slot. Buenas. Alejandro. Tarak. Sí. Buenas. Buenas. Y Víctor. Muy buena. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola chavales, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con estos primeros calores y todos encerraditos para que no se oigan ruidos ni nada de esto? ¿Cómo lo lleváis? Mal, ¿no? Bueno, yo aquí, ¿sabes qué pasa? Tengo la ventaja de que por donde vivo las mañanas y las noches suelen ser frescas, incluso en verano. Sí. Y entonces... ¡Qué bendición! Sí. Bueno, salvo algún que otro día, ¿sabes? Esto es cuando te dan las olas de calor y toda la movida esta. Sí. Pero hasta que no pase un mes o por ahí, todavía sigue manteniéndose el fresquito de la temporada anterior. Así sí. Que por ese lado no me puedo quejar. Sí, esto no es nada para lo que tiene que venir por aquí, porque claro, digamos que aún hace fresquito por las noches. Imaginaos ahora en julio ahí grabando el podcast, eso puede ser tremendo. Bueno, si los que estáis en Valencia, sí. Uf, madre mía, yo viví ahí 5 años y los veranitos guapetones, sí. ¿Eh? Sí. No, yo te digo, os puedo decir que he estado por casi toda España y es el sitio donde más calor he pasado, en Valencia. Y cuando te cae de poniente ya ni te explico. Ni te cuento, sí señor. Yo me he pegado un susto rarísimo al levantarme de la siesta. Me veo ahí un tío echándome agua con un sonajero, vestido de negro, con un cuello raro, hablando cosas extrañas. Y muy bajito, ¿no? ¿Eh? Sí, y toda mi familia ahí de rodillas diciendo no sé qué cosas raras, no sé. Ha sido un despertar muy raro. Ostras, de la siesta. ¿Estás describiendo una escena chamánica o algo de eso? No, coño, que me estaba ahí el cura dándome los óleos. Ahora lo acabas de arreglar. Si antes estábamos desconcertados, ahora lo acabas de arreglar. Pues eso, ahí el cura, ahí con el agua bendita, los óleos, porque me estaba muriendo de calor. Es la joder, cuña. Ya te he pillado, tío. Ya te vaya pillado, desarrollo. Para oye, llegar a es esto, que, por es el que, amor de Dios. Es que estamos espesos. El accidente se está agotando, ¿eh? Vale. Uf, bueno. Por no demorar, como somos muchos y seguro que tenemos muchas cosas que contar, si os parece, iniciamos la sección de noticias para luego pasar al Pepito Distro, que viene a ser lo habitual. Ese es mi perro, si no lo habéis oído, que tiene el vicio de ladrar cuando estoy grabando. Ahora me tocará ponerlo. Y yo que quería quitarlo. Déjalo, si es de la familia y además si nos está escuchando Yo y Juanito y Juan Febles. Ah, para ello, hombre. Bueno, sí, ya lo calidad. Sí. Duermo perdido. Bueno, pues si os parece, empiezo yo y así rompo el hielo y venga, va. Cogemos el ritmo. ¿Os parece? Deja el hielo, que queda muy poco en el Ártico. Ay, calla, que tengo yo un trauma con eso. Bueno, pues nada, si hace poco di unas noticias sobre un crecimiento con cautela de GNU Linux en la cuota de mercado, entre comillas, pues ahora se está confirmando. Se está confirmando además de manera muy, muy clara, ¿eh? Y en Net Market Share no tengo estadísticas de Pornhub porque no las da con tanta frecuencia, que suele ser el más fiable. Pero en Net Market Share están diciendo que ha subido de nuevo un 1,36% desde principio de año. Y en mayo estaba en el 3,17-3,20%. ¿Vale? Hay una horquilla de hay una oscilación en función de determinadas variables. Y una de ellas, y es muy importante, y es que sabéis que muchos, ya lo dije en la anterior ocasión, muchas distros, GNU Linux, encubren su identidad. Es decir, realmente no sabes por dónde, qué sistema operativo está utilizando el usuario. ¿Vale? O, más que distros, diría navegadores. Estaría por, digo, porque toda esta información se saca a través de los navegadores, es evidente, ¿no? Entonces, pero si están todos conectados a Tor, ya te han jorobado, ¿no? Imagino que sí. Y me parece que por ahí viene la incertidumbre. Pero todos los analistas están diciendo que la cuota de mercado puede ser muy superior. Muy, muy superior. Pero claro, ya no hay datos tangibles, entonces no se puede evaluar. En todo caso, lo que está chequeado y está comprobado es que al menos estamos entre un 3.17 y un 3.20 de cuota de mercado. Para como aportación de información, os puedo decir que Chrome OS está en un 0.40. ¿Pensabais que era mucho más? Pues no. Chrome OS está en un 0.40. Y eso es un dato que vengo recopilando desde hace tiempo. Mac OS está en un 9.68, lo cual es una cifra que me extraña un poquito. Sí, pero... yo me esperaba más, ¿eh? Pues ah, yo me esperaba menos. Hubiera dicho un 6. Sí, es que siempre ha estado en el 6. Siempre. Siempre, siempre, siempre ha estado en el 6. Entonces esta cifra sí que no la tengo un poquito claro. Depende qué tipo de dispositivos incluyen ahí, si se refiere también a las tabletas grandes. No, Mac OS. Estamos hablando de PCs, ¿no? Sí, PCs, siempre PCs. Siempre PCs. Uh-huh. ¿Vale? No hablamos de servidores, no hablamos de Android puro, AOS, no hablamos de todas estas cosas. Solo sistemas operativos de escritorio. ¿De acuerdo? Sí. Y Windows está con un 86,69, que ha subido un pelín. No sé en detrimento de qué, pero ha subido un pelín. ¿De acuerdo? Pero un pelín solo, ¿eh? Es decir, con un 86,87, pues fíjate, que suba o baje una décima. Vamos a ver, en cifras absolutas es mucha gente, pero porcentualmente es insignificante. Pero bueno, en lo que a nosotros respecta. Las noticias son buenas. Algunos analistas están comentando que en estos periodos de pandemia, de confinamiento, pues se han salido a flote muchos equipos que estaban arrinconados en las casas, porque al haber muchos usuarios, pues se ha buscado la manera de conectarse de mil y una formas. Entonces ha echado mano de esos equipos antiguos, arrinconados, de dos se ha hecho uno, etcétera, etcétera. La gente se ha ingeniado la vida y... Claro, obviamente, cuanto más antiguo y más modesto sea, más protagonismo adquiere GNU Linux. Una distro ligera puede darle una nueva vida y al menos, pues para consumir contenido, aunque no sea en resoluciones altas, y acceder con un navegador a información, pues puede cumplir su cometido perfectísimamente. Así que, por lo que sea, pero se está afianzando esa cifra e incluso está creciendo, con lo cual... oye, es una, para mí por lo menos es una gran noticia. Luego también quería comentaros el tema de navegadores, ¿vale? Porque como os he dicho, todas estas cifras se sacan a través de visitas con navegadores. Entonces, Chrome está con un 70% de cuota. Sí. El siguiente, os vais a sorprender, es Edge con un 7.86. Y el siguiente ya es Firefox, con un 7.23. ¡Madre mía! Eso sí que es una pena. Es una pena. ¡Ojo! Internet Explorer con un 4.40. Bueno. Eso es un crimen. Eso ya no tiene nombre. Sí, pero bueno, lo de Firefox ha bajado mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces, y probablemente ha bajado todo lo que ha ganado de golpe... Edge, porque recordad que Firefox siempre ha estado entre un 15 y un 30% en el mejor de los tiempos y evidentemente ha perdido lo que ha ganado Edge. Así que para mí son muy malas noticias porque estamos hablando de Edge, que por cierto va a desembarcar en Linux y no sé quién será Ubuntu a lo mejor quien lo ponga, no se me ocurre qué Linuxero puede utilizar Edge. Y más basado en un motor Chromium, o sea, no sé. ¿Te imaginas que Ubuntu pusiera Edge como navegador predeterminado? No me extrañaría. Sería la puntilla que los mandaría los mandaría ya a la carnicería, ¿eh? Eso sería para el Día de los Inocentes, eso no... Hombre, yo creo que hasta ese punto no, pero bueno, yo ya lo he dicho, quiero decir, si alguna distro es capaz de montar eso... La única, en el remoto e hipotético caso que se decidieran, sería Ubuntu, porque ha demostrado en muchas ocasiones... Oye, son cuestiones comerciales, quiero decir, ¿no? Ellos tampoco juegan la baza de ser más puristas que nadie ni nada de esto. Yo eso hasta cierto punto lo respeto, son cuestiones de negocio y bueno, pues ellos verán lo que hacen, ¿no? Pero evidentemente toda la parte ética de usuarios que tienen en la ética un valor importante, pues dejarían de utilizar Ubuntu, evidentemente, o dejarían de, o se quejarían enérgicamente, o vamos, vamos, que no lo veo. Pero si hay una capa sería esta, seguro. Y por lo demás quería comentaros también otra cosilla, pero bueno, lo voy a dejar para el Pepito Distro. Lo dejo para el Pepito Distro, venga, que es sobre una distro muy chula que me ha gustado bastante, bastante, aunque los más ortodoxos no estarán muy de acuerdo. Pero bueno, ahí lo dejo. Siguiente. Pues si os parece voy yo, y es con una noticia que, pues en fin, merece la pena ser reseñada, aunque no precisamente por ser maravillosa. Y es que, bueno, Ubuntu, en su cruzada por meter los snaps hasta por las orejas, ahora sí. La tienda de software, pues, es un snap. Aleluya. ¡Ostras! Y de hecho, es increíble porque si buscas ciertos paquetes que no tienen versión Snap, te recomiendan cosas que se parezcan en el nombre y con Snaps antes que el paquete que has puesto el nombre completo. Entonces hay un artículo, en fin, más detallándolo más en Muy Linux. Podéis ir a leerlo porque es que... Si lo digo yo, que soy como un poquito hater de la Canonical de ahora, pues como que no tiene tanto peso como si lo hace esta gente que es pues bastante pro-Canonical. Pero es que están haciendo una chapuza. Aparte que al ser un snap, creo que no tiene compatibilidad con Flatpak. Que al ser un paquete apt sí podías ponérselo. Correcto, no tiene. Ostras, fíjate. Fíjate que yo en mi Debian he estado haciendo pruebas y están conviviendo Snap y Flatpak. Snap por una aplicación muy, muy, muy, muy determinada, que no he tenido más narices que ponerla y no me valía virtualizarla. Y Flatpak sí, Flatpak sin problemas. Sí, a ver, la putada es que esta tienda que se han montado ahora, este nuevo centro de software en Snap, es incompatible con las aplicaciones Flatpak. No que no puedan convivir, sino que digamos que te lo dificulta un poquito, porque ya te ocultan todos los dev, ya te oculta el app, y ahora pues tienes que hacer un poquito de cabriolas para ponerte con esas cosas. No sé, no me gusta el cambio. Si me permites, Tarak, te digo, mira, probé una de las versiones alfa de Ubuntu, y directamente la tienda se llamaba Snap Store. No me... Luego creo que lo cambiaron. Pero ahora mismo ya no lo sé, ¿eh? Pero la tienda directamente era Snap Store. Y la verdad es que ya no me paré a mirar si habían paquetes dev, si había paquetería dev o era todo Snap. Pero se ve que ahí ya estaban evolucionando esto. Y por lo que comentabas de Flatpak, por cierto, yo no veo que decaiga el rendimiento con esa paquetería, al igual como no ocurre con Snap. Y estoy usándolo a las mil maravillas y además se integra perfectamente en la tienda de Genome. Es decir, te aparecen resultados del repositorio de FlatHub y de Deb, los propios de Debian. O sea, ningún problema. Absolutamente ningún problema. Y funcionando a las mil maravillas, ¿eh? Yo creo que ahí han pegado un paso adelante muy importante en Flatpak, ¿eh? Sí, aparte de que Flatpak te deja instalar aplicaciones como usuario. No tiene que ser root. Correcto. Correcto, sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, pues nada, pues no sé. Yo no sé a nivel de... Lo que pasa que, claro, Ubuntu con todos los sabores, pues es que es demoledora la cifra que tiene de usuarios. Pero si lo aisláramos al Ubuntu tradicional, la distro, no sé yo, pero no sé yo qué aceptación tendrá hoy por hoy, ¿eh?, entre la comunidad. No lo tendría muy claro. Va camino de Mir. Veo yo sí. Más fans de Kubuntu y de los sabores que de la distro madre. Sí. Sinceramente. Sí. Es posible. Sí, probablemente sí, sí. Sí, cierto. No sé, pues veo más gente que dice, oh, me encanta Kubuntu / el Ubuntu que sea o Mint, que hay gente que dice, oh, me encanta el Ubuntu vainilla. Sí, no, de no, de Ubuntu no me han hablado maravillas, todo el mundo. Sí, está muy bien. Pero no, es que no he conocido a nadie que dice, oh, me flipaba el Ubuntu vainilla, nadie lo dice. Ya. Igual esto es como los programas de telebasura, que todo el mundo ve los documentales de la 2. Pero yo qué sé, vete a saber. Sí. No, yo Ubuntu tengo, creo que son 50 equipos en el trabajo instalados. O sea que puedo decir que está bien. Ubuntu, muy bien, muy bien. Pero una pequeña duda que tengo yo por la cabeza ahora mismo, que bueno, que de lo que he ido viendo últimamente, no sé si será porque simplemente lo gastan, no dicen nada, pero lo que he visto menos comentar últimamente es el KDE Neon, bueno, que es como realmente una Ubuntu más actualizada. ¿Vosotros qué opináis respecto a eso? ¿Se busca más, pues eso, ese tipo de usuario, ir a lo más actualizado, ir KDE puro con la Neon? ¿O es que, no les importa tirar con una Ubuntu? Lo que pasa es que no hay métricas fiables. Quiero decir, la gente mira mucho DistroWatch, pero DistroWatch no es nada fiable para establecer la cuota de mercado que tiene cada una de las distros. No, o sea, por supuesto. A mí DistroWatch es solamente no me gusta. Consultas que se hacen sobre determinada... Sí que te permite orientativamente saber por cuáles distros hay más inquietud. Por ejemplo, MX Linux o PopOS incluso. Bueno, ya lo he dicho, de la que voy a hablar después. Spoiler. Spoiler. Y Debian. La gente sigue interesándose y cada vez más mucho por Debian. Mucho por Debian. Y Ubuntu como distro original, pues cae bastante. Cae bastante, sí. Pero ya te digo que eso es a nivel de consultas. No quiere decir... Nada en especial. No creo que haya métricas. Yo creo que KDE Neon, o sea, llevaba unos años que era la niña bonita, estaba en boca de todos, pero claro, en el momento que sale la última Ubuntu, la 20.04, sí, es el momento de hablar de ella porque KDE Neon sigue basándose en la antigua. Hasta que KDE Neon nos rebase, pues pierde un poco de interés. Claro. Sí, toda la razón. Es que también yo veo KDE Neon como algo que apunta a un nicho muy específico. Es como si yo ahora mismo me montase una distro que está especialmente centrada en IMAX y en todos los paquetes para IMAX y la envío con StumpVM y con un montón de cosas así. Tendría muchos fans. Sí, pero va a ser un target muy específico. KDE Neon es pues los fans de KDE y las aplicaciones Qt. Que por cierto, con las noticias estas que ha habido de cómo quieren manejar la librería, creo que esto les ha sido un sopapo bueno. Sí, ya veremos ahí cómo acaba esto. Ahí tengo yo un espinique en el corazón. Sí, ya veremos cómo acaba eso. Sí. No, es que no pinta bien, de hecho. O sea que ya veremos. Cómo lo cambien la idea que llevan. Sí, ya veremos. Eso de... En fin, bueno, bien, veremos. No adelantemos acontecimientos. Esperemos que no. Y dejemos tiempo al tiempo. Venga, más cosas. No adelantemos acontecimientos, pero pinta un Pollock. Sí, es cierto. Más cosas. Bueno, pues comento una noticia de Raspberry 4. Muy bien. Venga, pues hace cosa de un mes y pico salió la revisión, por sorpresa, de la Raspberry 4 de 4 GB. Una serie de arreglos que tiene que ver con la alimentación y con un problemilla con el wifi que no tenía suficiente, no daba el rendimiento que debía, pues no sé qué interferencia con la pantalla o con el monitor. Una cosa un poco extraña. Bueno, pues hace unos días Raspberry ha sacado la versión de 8 GB. La gente se ha quedado, madre mía, pero ¿qué pasa? Y bueno, he ido un poco en varias páginas que bueno, sí, que van hacia los 64 bits, pero sí, que bueno, no se entiende muy bien lo del arreglo de este, la revisión de 4 gigas, que va a haber gente que va a tener ahí, bueno, por venderla, las va a tener que comer, o haber aguantado esa revisión para la de 8 gigas. Y bueno, pues hay quien dice que para meterle 8 gigas, pues arregla o dale nuevas funcionalidades o a que el sistema sea, el funcionamiento de la Raspberry sea de forma más fluida, con menos cuello de botella. Sí. Y bueno. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Sí. Yo tengo una 3B Plus y una 4. Y la de 4 GB que está diciendo Víctor. Y sí que hay mucha diferencia, ¿eh? Sí que es verdad que la hago, hombre, la tengo más como una especie de pequeño servidor. Pero vamos, que por ejemplo ahí me pongo a hacerle transferencias de archivos a lo bestia, eso estamos hablando de pasarle de pasar grandes volúmenes de archivos, y la 3 y la 3B Plus le conectas cualquier cosa y a los 2 o 3 gigas, no, que digo, no, quizá no tanto, a los quizá no tampoco quiero decir, a los 5 o 6 gigas de transferencia ya peta. Y te toca reiniciarla a la bestia, ¿sabes? Sí. O sea que, y la 4, sin embargo, se nota, vamos, el cambiazo se nota bastante, ¿eh? Claro. O sea, la evolución sí que se nota bastante. Pues a vosotros nos da la sensación de que las Raspberry no saben lo que quieren ser en este momento. Pues yo no sé si es que le ha pillado un poco a contrapié de todo este mundo. Yo creo que quieren llegar a lo. Sí, yo noto en la decisión de haber hecho la revisión y en haber, oye, mira, pues tenemos ahí un montón Raspberry, sí, que hemos hecho ahí con un programa de cable de alimentación y otros problemillas. Bueno, vamos a sacar la de 8 porque queremos ir hacia allí. Porque, bueno, es que hasta hace poco no había una manera, no había una memoria o un fabricante que se la fabricara de 8 gigas para ese hueco. Ese ha sido un motivo por el cual no han llevado más memoria. Pero esos pequeños arreglos de documento de alimentación y del wifi, no sé, no había tan. Pero sí, es que, Víctor, ¿sabes lo que pasa? Es que ya creo que estamos dejando de hablar de placas experimentales. Claro. ¿Me entiendes? Y creo que van derivando hacia otra cosa, pero sin querer dejar de ser una placa básica de experimentación. Entonces, el primer golpe con esta 4 se lo han llevado, que por cierto es un aparato soberbio. Soberbio. Sí, fantástico. Pero claro, es que estamos hablando de que ya precisas una refrigeración decente. Ya, sí. Claro, ya el concepto ese de plaquita válida para todo y que lo hace todo y tal. No sé. Yo creo que ahora mismo están en una crisis de identidad. Sí. Leve, quiero decir. No. Pero es la sensación que me ha dado con las noticias que se van sucediendo. Yo ahora quieren pasar a 64 bits. No sé. Yo tengo la impresión que más allá de más memoria, que se le va la cabeza, es que no sé qué quieres, que rindo como un sobremesa con Windows 10. Sí, claro, no, vamos, es que eso nos va la cabeza. Que Windows 10 rinde. Espera, a ver qué has dicho. No, me refiero que necesitas una máquina gorda para que eso vaya. Sí. Si le he tenido que coger, mira, a mi suegro le he puesto en un portátil que tenía ahí con Windows 10, que vamos, que para iniciarse todo te podía tirar 4 o 5 minutos, ¿sabes? Y le he metido Linux Mint y vamos, que va sí, ¿no? va a toda mecha, vamos, es que... Desde mi punto de vista, lo que veo es que el problema que tiene es que el procesador de los nanómetros es de 28 y eso da mucho calor. Entonces, quizás más que otras cosas, pues optimizar cosas, problemas que tienen. Claro, el precio, el fabricante, a lo mejor no es tan sencillo. A ver, es que lo que pasa es que todos los que vamos a una Raspberry Pi, por lo menos yo, digamos, la función que quiero hacer, el punto fuerte, digamos, a cambio del cual estoy dispuesto a sacrificar ciertos recursos y ciertas prestaciones, es el bajo consumo del dispositivo. Claro, efectivamente. Entonces, claro, en la medida en la que le vas metiendo más cosas, pues evidentemente, claro, y ya es menos atractivo. Entonces, claro, yo personalmente, ya digo, yo me he quedado con eso, pues por el tamaño y por el consumo. Sí, y luego a ver el precio, ¿eh? Quiero decir, estamos hablando de una placa experimental de bajo coste y que el bajo coste cada vez está quedando más en el olvido. Bueno, porque, sí, claro, esa me salió por ciento y pico euros. La 4. Sí, ya. Claro, ya, claro. Hombre, es que ya no. Sí, lo que tú dices. Eso es para uno que es forofo de Corea del Norte, eso es salario de dos meses para un norcoreano medio. Sí, vale. Pero a ver, es que seamos justos. Ahora mismo hay dos Raspberry Pis. Está por un lado la cero y está por otro lado la línea principal. La cero ha cogido lo que antes era la idea de eso de esa plaquita experimental, te vale para todo, no te consume nada, etcétera, etcétera. La línea principal de la Raspberry ahora mismo va camino de convertirse pues en un NUC. Intel NUC, ¿sabéis? Estos PCs pequeñitos que parecen una casita, pues va camino de convertirse en eso. Es lo que yo veo. Porque para los entusiastas del modding y el hackeo y todo eso, pues ahí está la cero. Y esta y esa sí que se mantiene pues muy contenida, muy poco consumo, etcétera, etcétera. A un precio muy bajo. Y la 3 la siguen vendiendo. Cuando hay existencias, porque se agotan muy rápido en ocasiones. Sí. Pero hay que tener eso en cuenta. La línea principal de la Raspberry ya no cumple ese objetivo que cumplían las primeras. Eso ya se quedó atrás. Ahora lo que están vendiendo son, pues esto, mini PCs, sí, que correcto. Siguen siendo relativamente asequibles y de relativamente bajo consumo, pero ya no son lo de antes. Para lo de antes, ahí tienes la cero. Sí, ¿sabes a qué me recuerdan, Tarak? A las Pine 64, que están montando el mismo hardware en tablets, en ordenadores, en móvil, en todos los sitios. Pero claro, eso ya no es una placa experimental, estamos hablando ya de una placa de producción para equipos ya consolidados, no para trabajar de manera independiente. No sé si me explico. Y, o sea, las placas de Olimex y todo correcto, eso. Correcto. Esas placas, es que, a ver, han tenido una vida primero en todo lo que era producción industrial y tal. Y ahora las están aprovechando pues para ver si pueden dar el salto al PC. Perdón, al ordenador personal. Y bueno, creo que les está saliendo relativamente bien. Vamos a ver hacia dónde derivan, ¿no? Oye, si, bueno, a lo mejor es la solución natural ir incrementando prestaciones, pero sin dejar de perder del todo la esencia, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen. Lo que no acabo de entender es la gama con 2, con 4, con 6, con 8, con gigas de RAM, no sé, no acabo de entenderlo. Por eso ya lo veo, ya muy exacto. Bueno, pero mira, si tú tienes esa placa trabajando como servidor, pues oye, el tener RAM es muy interesante, por ejemplo. Sí. Es muy interesante, entonces tiene su sitio, al final todo tiene su sitio y su ubicación. Hay muchos públicos. Cada uno con un uso distinto. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, si tuviera un servidor con un disco duro externo, un SSD y 8 GB de RAM y tal, oye, pues puedo plantearme cosas muy serias ya con esa placa, ¿eh? O sea que seguramente tendrá su sentido. Estamos hablando de que nosotros lo hacemos a nivel de usuario, pero imaginad colegios en países que es para donde estaba destinada originalmente la Raspberry Pi. Para países de bajos recursos y donde la enseñanza tiene unos accesos muy limitados a la tecnología. Y oye, y montas eso y montas un servidor fantástico para un centro, por ejemplo. O si quieres montar un clúster y hacer experimentos con sistemas operativos distribuidos. Claro, tipo, claro. Se claro. pueden hacer cosas muy bestias. Muy bestias, sí. Pero de nuevo, que no se ha perdido esa idea original, simplemente está en otro modelo que no es el de la línea principal. Muy bien. Data. Muy bien. Bueno, pues nada, venga, más cositas. Oye, qué interesante. Yo. Ahora aprovechando una cosita. Justamente ahora que decís lo de la Raspberry Pi Zero, un proyecto muy chulo que me pasaron ayer. Un teclado mecánico, en plan macros, con utilidades y tal, a partir de una Raspberry Pi Zero, montado encima los switches del teclado y demás. Y una pasada. Se pueden hacer maravillas con eso. Las posibilidades que te da una Raspberry, aparte de, bueno, de en contra un Arduino o cualquier otra plaquita, tener ahí la Pi Zero y poder programarle, pues eso, los LEDs, poder acoplarle pantallitas o lo que quieras, te da un sinfín de posibilidades. Estoy encantado, estoy pensando a ver si me lo pillo como proyectito o no, a ver qué hago, porque estoy ahora enganchado en teclados. Y una maravilla, pues eso, para quien quiera ponerse a trastear también con esto. Ah, pues voy a verme yo el lapicero, porque no la tenía yo mucho en la cabeza. De hecho, estaba calentándome un poco con el tema de la 4, pero realmente no le iba a dar mucho uso, porque yo sí que quiero solo experimentar. Entonces, oye, pues mira, me estáis dando la idea. Igual cojo y me lanzo a por lapicero y ahí sí que experimentas a tope, sin duda. Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, fantástico, muy buena noticia. Más cosas por ahí. Pues me meto yo, ¿sí eso? Un Perfecto. momento que tengo yo bastantes y así Ah, vamos salteando, no me vale, mates. vale, venga. Qué miedo. Venga, ahí estarás Vamos. salteado. Tengo un par de noticias de ciberseguridad. Uno es que los ingenieros de Google están un poquito preocupados. Porque muchas plataformas ARM bastante populares y usadas no es que tengan el problema del malware este Spectre, es que directamente carecen de las mitigaciones que se publicaron. Y Wow. claro, esto es un problema. Esto es un problema muy gordo. Porque la vulnerabilidad está ahí. No parcheada porque no se puede parchear. Enhorabuena, Intel, tu arquitectura es la leche. Sino que es que encima no están ni mitigadas. Entonces eso es muy preocupante. Pero no tan preocupante como lo que viene ahora. Y es que, a ver, ¿sabéis lo que es un ataque de canal lateral? No. Ni idea. Ilumínanos. Vale, muy sencillo. Normalmente tú cuando atacas una máquina para extraer información o lo que sea, tú lo que haces es intentar encontrar vulnerabilidades en el hardware, perdón, en el software, en los programas. Un error por aquí, algo que se olvidaron de asegurar por allá, etcétera, etcétera. Bien, un ataque de canal lateral lo que hace es no ataca al software, sino al hardware. Entonces, algo como la perturbación electromagnética del teclado al pulsar las teclitas, el ruido de los condensadores de la placa base, todo eso pueden usarlo para extraer información. Claro, la mayoría de estos ataques de canal lateral solo te van a funcionar en un entorno muy controlado, muy limpio, etcétera, etcétera. Pero ha aparecido un ataque que se llama Dabank, con dos Gs al final, que es resistente al ruido ambiente en CPUs Intel y AMD. Y básicamente lo que hace es que escucha al procesador y su conversación con la RAM. Lo estoy Joder, resumiendo qué bárbaro. y poniendo muy, muy sencillito. Si alguien que sabe de seguridad informática de verdad, por favor que me perdone, los trato de simplificar. Y claro, de esa forma es capaz de sacar el hash de la contraseña. Joder, Literalmente perdón. es capaz de escuchar la CPU hasta ser capaz de extraer la contraseña que se está manejando. Qué bonito. Entonces, claro, es carísimo de implementar, es de estas cosas que se usan para espionaje empresarial entre multinacionales de la leche, y cuando una agencia de espionaje está muy interesada, pues por ejemplo, en lo que se pueda estar cociendo en la embajada de Rusia en Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, pero que ahí está y que da un poco de miedo, porque no sé qué aspecto tendrá el cacharro con el que lo hagan, pero si pueden enfocar a tu ordenador y si no estás dentro de una jaula de Faraday y te escuchan la contraseña. Es que es tremendo, tío. Que acojona, Sí. acojona y Parece ciencia mucho. ficción. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Y eso es lo que da miedo. Claro, es que ahí tienes una actuación presencial. Es que... Felices Sí, pesadillas. joder, vale. Pero Eso no se eso, ¿cómo hace. funciona? ¿Era como una especie de antena enfocada, dirigida a una máquina? Supongo, así en plan que si estás en el edificio de enfrente y enfocas el aparato que te costará, yo qué sé, alrededor de millón y pico a donde está el ordenador, pues igual puedes escucharla. Ojo, este es un ataque muy sofisticado. Hay otras versiones de este ataque que son escalofriantemente baratas de ejecutar. y eso sí que da un poquito de miedo. Literalmente, puede estar alguien comiéndose un bocata en el tren y llevar en el bolsillo de la chaqueta un cacharrito de estos y estar recabando información de tu ordenador. Oh. Gorrito de aluminio on. Sí, sí, no, desde luego. Bueno, tengo todavía más noticias. ¿Pero, ¿pero de qué son tan que depresivas o...? No, qué va, ahora ya vale. Son un poquito más... No son un poquito más alegres. Una vez se traspasa la barrera del sonido, el resto ya da igual. Vale, vale. Venga, pues dale, chuta. Bueno, ¿qué queréis? ¿Videojuegos? La Free Software Foundation, nuevos lanzamientos de programitas interesantes. Mira, yo estoy últimamente muy ético y muy cabreado con algunas cosas. Free Software Foundation. Muy bien. Dame energía. Pues la Free Software Foundation ha anunciado que sus socios ahora tendrán pues un nuevo beneficio. Y es que podrán acceder al servicio de videoconferencia Jitsi que tiene montado la Free Software Foundation. Fantástico. Bueno. Con esta cuarentena se ha puesto muy, muy de moda Jitsi, ¿eh? Lo está petando. Sí, sí, sí, cierto. Cierto. Además, te puedo decir que a través de la asociación ha habido mucha gente que lo ha estado utilizando y en algunos casos con una carga muy, muy grande y salvo algunos abusos que hemos tenido, abusos que ya estamos hablando de más de una carga, estamos hablando de otras cosas, ¿vale? El resultado ha sido más que satisfactorio y desde luego muy superior, así me lo han hecho saber, me lo han hecho llegar, muy superior a cualquier otra plataforma, pero hablamos de cualquier otra plataforma, o sea que realmente ha sido, como tú dices, un verdadero bombazo, sí. En y además Jitsi ha evolucionado muy bien. Muy o sea, bien, sí, señor. Al principio tenía problemas de compatibilidad con Firefox, sí. Pero le han metido caña y es que va genial. Ah, ¿los han solucionado? Yo llevo ya 2 semanas solo usando Firefox. Vale, yo es que el Firefox que uso es el que me pone Debian estable, o sea que igual estamos hablando de 10 versiones sí, atrás. No, entonces ahí no. Ahí no ha llegado aún. Vale, vale. Vale, vale. Pues una gran noticia y un buen servicio de la FSF, sí, señor. Sí, señor. Venga, más cosillas. Más cosillas. Pues el juego Soldad, que tiene ya unos cuantos años a sus espaldas, es un shooter de estos de desplazamiento lateral bastante frenético, tiene multijugador y tal, pues su creador lo ha liberado como software libre. ¡Hola! Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a este hombre. Eso sí, hay que tener en cuenta un par de cositas. Por ejemplo, debido a problemas de dependencias y, en fin, lo típico cuando haces software privativo que a veces tienes que dar pasta a otros que han hecho una parte privativa de ese software. Uh-huh. Bueno, pues hay algunos problemitas. Por un lado está que no tiene un sistema antitramposos, que hay que implementarlo, y que carece de una interfaz gráfica para lanzarlo y tal. Básicamente la que había antes era una castaña y están ahora desarrollando una que es ligeramente menos castaña pero que es en Electron. Bueno, no soy muy fan de las aplicaciones en Electron, pero bueno, vamos a tener otro juego libre disponible en GNU Linux y eso siempre está bien. Siempre es una buena noticia, sí señor. Muy bien, muy bien. Venga, y ahora quedaba la de hemos quedado juegos, FSF. Ah, uno más de juegos, aunque no tan directamente relacionado. Uh-huh. Probablemente conozcáis el motor de juegos Godot. Sí. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Sí? Bien. Uh-huh. Pues resulta que Mozilla está financiando el desarrollo del, o mejor dicho, el port del editor de este motor de juegos como una aplicación web HTML5, lo cual es muy interesante. Repito, no soy el mayor fan de estas tecnologías, pero está interesante que exista esa opción. Así pero, que... Sin duda. ¿Pero es para que funcionen los juegos o es el editor para crear los juegos desde el navegador? No, es el editor para crear los juegos. Va a funcionar como una web app, además de como un paquete clásico. Y bueno, pues ahí está. No, muy bien también. Sí, sí, supongo que intentarán darle un uso en desarrollo ¿Esto cómo se llama? Un desarrollo. Cuando varias personas trabajan a la vez en una cosa. Colaborativo. Colaborativo. Eso, colaborativo. Software libre. Sí, sí, todo software libre. Sí, sí. Supongo que intentarán darles enfoque o algo así, o como una suerte de opción portable, no sé. Pero está interesante. Uh-huh. Y está interesante ver cómo se mueve Mozilla fuera de lo que es puramente el navegador. Yo creo que Mozilla tiene que diversificar un poquito el negocio, entre comillas lo de negocio, una fundación. Y creo que dadas las cifras de adopción del navegador y todo esto, pienso que debe explorar otros caminos también y hacer valer su saber hacer en otras, en otro tipo de aplicaciones. A mí me parece un buen movimiento por parte de Mozilla, desde luego. No puede quedarse estancada, porque si no, se la comerán. Se la comerán en 2 días y además su cuota ya hemos visto antes que ha bajado mucho y bueno, pues creo que tienen que diversificar y ponerse al día en otras cosas. Una pena, porque es con diferencia el mejor navegador del mercado. Totalmente. Totalmente. Abre, abre a Cube. Lo instala Chrome, claro. Así, así compite cualquiera. Que ponga, instala Firefox. Hombre, claro. Sí, pero fíjate, mira, de Thunderbird, creo que los planes eran deshacerse de Thunderbird y que, bueno, pues que la comunidad lo siguiera desarrollando y todo esto. Algo de eso había, que también es el mejor gestor de correo con absoluta diferencia. Vamos, al menos en mi opinión. Yo no lo sé, yo no, yo probé ese y con ese me he quedado. Estoy contento. Sí, sí, bueno, las posibilidades de Thunderbird son, son infinitas. Es que ahí está, yo a Thunderbird es que no veo que... que se le puede añadir ya sin hacerlo, es verdad, ¿eh? Sin hacerlo inmanejable. Es un buen gestor de correo que se siga con el mantenimiento de seguridad y tal. No, yo creo que debería necesitar. Seguro que a mi madre lo que le gustaría sería que pusiera más opciones para pa hacer dibujitos y cositas de esas. Creo que eso es lo que echas un poco de menos, pero por lo demás. Sí, sí. ¿Sabes? Para hacer correos electrónicos así más. Más chulillo, más tal, pero por lo demás, es que no le veo faltas por ninguna parte. No, no, es que no las tiene. De hecho, sus evoluciones son siempre muy modestas porque es que realmente ya hay poco donde mejorar. Quiero decir, no para lo que es un gestor de correo, yo es que no veo nada más completo, ni vislumbro nada más completo. Lo que pasa es que me imagino que los servicios... Emacs. Los servicios a través de nube o simplemente los servicios es donde creo que Mozilla debería de incidir un poquito más. Ofrecer algo diferencial ahí. Pero bueno, no sé, ahí hablo por hablar y seguramente ellos sabrán muy bien lo que... Dedicarse más a servicios que a producto. No sé si me explico. Probablemente esté por ahí el secreto. Creo que... Bueno, algo han empezado con el tema de las contraseñas, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O el reconocimiento de voz. Sí, cierto, cierto. El reconocimiento de voz, dictado, sí, sí. Están y además están metiendo dinero, ¿eh? O sea, están metiendo mucho dinero. De hecho, el primer intérprete, bueno, es que no sé muy bien cómo se llama, cómo decirlo en castellano, pues el primer transcriptor de voz a texto, el más avanzado para GNU Linux está en manos de Mozilla ahora mismo. Compró un proyecto o adoptó un proyecto que se semi-abandonó y aquí, como es una conversación que no habíamos tenido, no me he podido preparar nada, pero cierto es que están metiendo dinero en ello y están intentándolo. ¿Disponible para todos los idiomas? Pues me imagino que ahí hará falta la potencia de inteligencias artificiales como están utilizando otros, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si lo tenemos en los idiomas más hablados, inglés, chino, español y poco más, pues hombre, ya tendríamos un avance muy importante. Y yo creo que ahí sería una buena ocasión de dar un servicio ya diferencial. Pero bueno, bien. Es una opinión simplemente de un lego en estas cosas. Venga, más cosas, más noticias. Cri. Marcolino, ¿no tenía una? No, ya. A ver, lo último que he sabido es que la los fabricantes de las tarjetas SD, o sea, la asociación SD, o no me acuerdo cómo se llamaba, ha sacado un nuevo estándar, el estándar 8.0, que permite tasas de transferencia, digamos, en las tarjetas SD, ¿se entiende? Tasas de transferencia de hasta 4 gigas por segundo. Y sí, sí, yo, en fin, no terminé de entender muy bien, digamos, todos los protocolos que estaban utilizando ni todo esto, porque no estoy tan puesto en el tema, pero el tema es que la versión 7.0 ya permitía un almacenamiento de 128 teras. ¿Vale? ¿Cómo? No lo entiendo yo tampoco. Yo lo vi en varios sitios. No dicen que podría ser útil para, aunque tanta capacidad no sé, pero que están pensando en el Internet de las Cosas, están pensando en cámaras de seguridad, están pensando en vídeos, digamos, contenido a lo bestia en 4K. Pero bueno, que en 4K, joder, con 128 teras ya... ahí ya, seguro que coge archive.org, se pilla 4 o 5 y ya lo tiene todo solucionado. Estaría bueno, ¿eh? 4 o 5 SDs y a llevar toda la biblioteca ahí. Y ya lo tiene solucionado. Pero claro, y dices, a ver, ¿cómo se cuece? Yo todavía no termino de entender muy bien cómo se cuece tanto almacenamiento en tan poco espacio, pero bueno... Ya que me expliquen un poco la cosa, ¿no? Tú fíjate que me resulta difícil comprender, porque al final es una cuestión física, la información es física, ¿vale? Sí, sí, claro. ¿Cómo pueden meter esa barbaridad de información en un espacio? Es decir, orientando partículas de manera magnética, es que no lo concibo, o sea, no soy capaz de comprenderlo. Ya. No, hombre. Yo no sería capaz ni de montar un disco duro de 8 megas de los de 30, 40 años, con lo cual. Sí. Vale, sorprendente. Nada, no te extrañe que los siguientes móviles que compremos pues tengan ya, no sé, pues un tera. Bueno, de un tera ya había uno, creo que había un Samsung, ¿no? Uno de estos últimos. A precio de oro, pero o más. Algo había, sí. O ahí anda la cosa. Sí, esto, sí. Esto es como todo. Los que quieran pagar por esto, pues sí. Aprovechan y les ayudan a amortizar la patente y esas cosas, ¿no? Yo qué sé. No, creo que... Bueno, ahora no lo sé, pero ese móvil al cual tú haces referencia, creo que eran 2.512. Vale. Vale, sí, bueno, para entendernos, estábamos hablando de Samsung, de la gama S20. Sí, pero bueno, aún así, 512 gigas en un SD o micro SD es una barbaridad. Sí, no, es una barbaridad. Si te paras a pensarlo, es una barbaridad. ¿Y este desarrollo es privativo, libre, sabes, Marco? No lo sé. Realmente, pero entiendo que tiene que ser del mismo tipo que ocurra con las tarjetas SD convencionales. No entiendo muy bien, solo estará patentado, licenciado. Seguramente sí, igual que las tarjetas SD, o sea, eso seguramente irá así. Uh-huh. Según tengo entendido, es algo parecido a lo que pasa con ARM. Es decir, ellos desarrollan eso y te venden unos derechos a fabricarlo e implementarlo. Según tengo entendido. Pero entonces es un estándar abierto. A ver, tú puedes ver lo que hace. Sí, pero no tienes. Pero legalmente no tienes el derecho de. Vale, correcto. Vale. Correcto. Entonces no. Abierto. Es un open source, más o menos. No es libre. Sí. No, es algo así. No es libre. Pero yo solo quiero decir un par de cositas respecto a lo que habéis dicho de que lo tienen pensado para el Internet de las Cosas. Cada vez que alguien dice Internet de las Cosas, la tía mata un gatito. Sí. Y sí. Da mucho yuyu, sí. La SD sí. IoT es la que va por seguridad. Claro, es que te saltan muchas preguntas a respecto de todo esto, porque entonces tú dices, Tara, que lo que Digamos que hay una organización, la SD Foundation, además es que creo que existe, si no se llama así, se llama muy parecido. Algo así. Bueno, existe la www.sdcard.org o vale, SD Association. Vale. Digamos que ellos te proponen la arquitectura, igual que ocurre con los ARM, ¿no? Con los procesadores ARM, y tú puedes fabricarlos, pero siempre bajo esa arquitectura, bajo esa... no sé, como ellos te dicen que hay que hacer. No sé explicarme muy bien, porque no soy un técnico. No, yo sí entiendo, es que tú puedes coger, es que tú puedes coger, que te dicen, mira, esto se hace así, pero como eso te pongas a hacerlo, es ilegal. Vamos a por ti. Entonces, para que puedas fabricarlos, tienes que adquirir primero la autorización de esta asociación, si estoy entendiendo bien. Sí, eso tiene que ser privativo hasta las trancas. Puede ser. ¿No? Yo me lo he montado, somos aquí unos amigos, somos socios y que quiera hacer aparatos de estos, pues me paga un tanto por fabricación de cada dispositivo, de los conformes se acuerden. Sí. Y las máquinas te las vendo yo, o te las vendemos nosotros, o algo pueden dar a la cosa, imagino. Sí, como decía Tara, como ARM, vamos, tú tienes que fabricarlo, pero bajo estas condiciones y con esta licencia. Y si no estás homologado para hacer nada ni salir al mercado siquiera. Vale. En PEG funcionaba parecido. Tú tenías el estándar que sabías cómo usarlo, pero para venderlo tenías que pagar licencia. Eso es. Aquí he confirmado y básicamente esto es la asociación que hace esto, que desarrolla el estándar, está controlada principalmente por SanDisk, Panasonic y Toshiba. Uh-huh. Y si quieres, si otro que está fuera de eso, fuera de poniendo la pasta para el desarrollo, quiere fabricarlas, tiene que pagarles royalties. Vale, entonces, lo de siempre, de nuevo, es muy parecido a ARM. ARM, si no recuerdo mal, también tenía varios propietarios, pero fabricantes de fuera podían fabricarlos. Vale. Lo que no sé es cómo de abierto está el tema de los diseños y tal. Quizás no esté nada abierta, quizás esté parcialmente, no lo sé. Pero la idea es eso, ellos desarrollan esto entre ellos, y por supuesto a ellos supongo que les saldrá gratis, entre comillas, no tendrán que pagarse a sí mismos para fabricarlos. Sí, claro. Y pues eso, y reciben royalties de fuera. Básicamente es no porque la competencia es el motor de... No, la competencia no es el principal motor del desarrollo. Es la colaboración, y este es un claro ejemplo. Sí. Son empresas que en otros aspectos pueden estarse dando de hostias, pero aquí dicen, mira, por nuestra cuenta tenemos posibilidades de arruinarnos. Así que mejor, en lugar de competir, pues lo desarrollamos entre todos. Entrado en la página, y bueno, aquí una otra idea es meter la SD por PC Express. Puede ser. Sí, no sé, a lo mejor si precisan velocidad de transferencia muy grandes y todo esto, bueno, no sé, sería... de todas formas, con lo deprisa que va todo esto, en breve tendremos noticias de estos avances tan, tan bestias en cuestiones de almacenamiento y todo esto. Bien, más cosas. ¿Qué noticias tenemos por ahí? Estamos en la horita. Una cortita mía, pero que promete bastante. Ah, sí, venga. Es que PeerTube, la competencia de YouTube, ha hecho un roadmap de lo que tienen pensado implementar de aquí a noviembre, si consiguen la financiación del crowdfunding que han abierto. Y tienen búsqueda global de las instancias federadas, que ya lo tienen cubierto, moderación, que también lo tienen cubierto. El tercer paso son plugin y playlist. Y el último paso, que es el más interesante, pero es el que más dinero necesitan, es live streaming en peer-to-peer, que es lo que aquí en la asociación estamos deseando para poder usarlo para GNU Social. Sí. Y la verdad es que llevan 9 días con el crowdfunding y ya han conseguido 21.592 euros. ¿Dónde está? ¿En Indiegogo? ¿Dónde? Está en su propia web. Ah, vale. Ah, bueno, que No lo he dicho, son los mismos de Framadate. Vale. Porque la verdad es que Framasoft tiene una cantidad de servicios que es impresionante. Sí. Y yo la verdad es que os animo a echarle un vistazo a los servicios y al que pueda contribuir. Porque ¿hasta cuánto de tiempo? Es que se lo están currando. ¿Plazo? No pone fecha a tope. Pone que van a estar desarrollando hasta noviembre. Lo mismo hasta entonces se puede poner el dinero. Ah, a ver, la moderación ya se ha pagado. Ya se ha cubierto. La búsqueda global está financiada. La moderación está financiada. Ahora intentan llegar de los 20.000 a los 40.000 para los plugins y playlists. Y si llegan de los 40.000 a los 60.000, el live streaming. La financiación de moderación era hasta julio. Y la de los plugins y playlists entre agosto y septiembre. Hasta agosto-septiembre es cuando van a estar recibiendo el dinero. Y entonces es cuando desarrollan. Vale, joder, qué buena, noticia. Qué buena noticia, porque además nosotros utilizamos varios servicios de ellos y la verdad que para formularios, servicios similares a Disroot y todo esto, es que funciona muy bien. Funciona muy, muy, muy, muy bien. Oye, me alegro mucho y además voy a contribuir, ¿eh? Voy a contribuir porque es que puede convertirse, porque es que no conozco otra, pero en la plataforma libre de alojamiento de vídeos por antonomasia, vamos. Hace falta una competencia libre. Hace falta, ahí. Hace falta mucho. Sí, hace falta muchísimo. Muchísimo, sí señor. Oye, una gran noticia. Muy buena, muy buena. Pero oye, que han sacado 21.607 euros en 9 días. Sí, sí. ¡Olé! Es alucinante. Sí. Y bueno, están al 36% del total, es wow. Sí, pinta sí, bien. Me alegra mucho ver algo así. De verdad. Pero que sin confiar, hay que apoyar. Sí, son franceses, Framasoft. Y no es una compañía que lleve mucho tiempo en todas estas cuestiones, pero se ve que lo que está haciendo. Creo que no. Pero mira, estoy aquí con la contribución. Hay una contribución que es seleccionable, ¿vale? Por defecto está cifrada en 10 euros. Y nada, simplemente eso. Con eso donas y contribuyes al proyecto. O sea que puedes dejarlo en un euro si quieres. Vamos, que no te ponen ninguna pega. Pero vamos, a mitad tarjeta de crédito y PayPal. Correcto, sí. Sí, como sí. Apunte. El creador de la mascota de PeerTube, este calamar tan majo, sí. Es también el dibujante, el creador del webcómic Pepper y Carrot, que es una monada, es increíble, es una calidad del arte extraordinaria y además está hecho 100% con software libre. Buah, genial, genial. Y es alucinante. Y voy a ver mi cuenta que me creé en Peertube, voy a refrescarla y todo. Es que es una gran noticia porque yo, bueno, sabéis que también hago pues vídeos y todo esto y realmente el no tener una plataforma donde alojarlos, una plataforma quiero decir que sea accesible para la gente que busca esa información. Es que es un problema, es que tenemos un verdadero problema los que somos defensores del software libre, de las plataformas libres y todo esto. Si es que quieres llegar a gente. Entendámonos. Entonces, para mí es una muy buena noticia. Primero, el avance en la versión V3, por lo que veo, de Peertube y el streaming. Es una gran noticia. Oye, de verdad. Muy bien, me alegra mucho. Pero, a ver, una consulta. Pero OpenTube, por ejemplo, ¿es que una instancia de ellos? No, Peertube. Sí, sí, sí, no, pero me suena haber escuchado, aparte de Peertube, me suena haber escuchado OpenTube. No lo conozco, sí. Y me parece que o tiene algo que ver con eso, o es una instancia de Peertube o algo así. Es una instancia de Peertube. Vale. Simplemente con abrirle el enlace de la web, salta claro. Es exactamente la misma plantilla, es un enlace de YouTube. De hecho, de eso va el primer paso que han conseguido la financiación, que es poder centralizar las búsquedas dentro de todas sus plataformas, todas las instancias, como Mastodon. Que cada uno se lo puede montar, pero que tú puedas buscar desde un sitio en todos. Sí, eso es, exacto, eso es. Eso es. Pues mira, OpenTube no lo conocía. No, no. Sí que tenía cuenta en PeerTube y todo esto, pero no lo conocía. Y el problema, luego, es evidente que nosotros necesitamos en cuanto a software y plataformas libres esto desesperadamente. Primero porque la mayor comunicación hoy por hoy se está haciendo vía multimedia, vía vídeo, y estábamos muy cojos ahí. Ahí lo que me extraña es que archive.org no haya desarrollado algo un poquito más amable. Me imagino que necesitarán una infraestructura muy grande o simplemente que no es algo que a ellos les interese, ¿no? Es que lo que ocurre es que, claro, a ver, yo ya digo que llevo poco en el tema de software libre y todo, pero la sensación que me da con Archive es que simplemente es como una cuestión más bien, digamos, histórica, bibliográfica que otra cosa. Sí, un archivo, en realidad, sí. Como su propio nombre indica, un archivo más que otra cosa. Exacto. Sí. Entonces, que después lo utilicemos, yo qué sé, como plataforma digital, bueno, pero el objetivo es más que nada una preservación cultural, va por otro camino. Bueno, pues ya os diré mis avances en PeerTube. Voy a retomar esto porque la verdad me ha dado mucha mucha energía esto. Ya os comentaré. Venga, para el siguiente podcast probablemente ya os diga cosas. Muy bien, venga, más noticias tenemos por ahí. Pasamos al Pepito Distro, se queda algo colgando. Tengo todavía un par y luego una de dar después del Pepito Distro. Vale. La primera rapidita. Ardour, la popular aplicación de, perdón, programa de edición de audio, ha alcanzado la versión 6.0. Uh-huh. No está mal. Pues eso, es... nueva versión de Ardour. Perfecto. Mesa ha alcanzado la versión 20.1 y se están currando bastante la mejora de los drivers. Principalmente pues para las grandes competidoras que son Intel y AMD. Uh-huh. Con Nvidia, ¿por qué no mejoran los drivers con Nvidia? Porque Nvidia son unos capullos. Uh-huh. Fuck you, Nvidia. Cierto. Para el que no sepa lo que es Mesa, básicamente es una implementación de para OpenGL, Vulkan y demás, es una API gráfica. Ya está. Entonces, gracias a esto. Sí. Y pues eso, es la principal API gráfica de GNU Linux, ya está mejorándose aún más. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a intentar ir acortando porque ya pasamos de la hora y tenemos que conciliar nuestra vida familiar en muchos casos. Y os iba a comentar, si me permitís, paso al Pepito Distro, pero es una reseña muy, muy, muy, muy corta, ¿vale? He estado probando Pop!_OS, que es una distro lanzada por System76, que si bien no es lo más ortodoxo desde el punto de vista de la libertad, porque, bueno, incluye softwares privativos, no se esconden, ellos dicen, oye, vamos a incluirlo. En el propio instalador tienes la opción de instalar los drivers privativos para AMD, Intel o para Nvidia, o sea, directamente, ¿vale? Pero, está basada en Ubuntu, dicen que es mucho más ligera todo esto. No, yo no he detectado eso, yo he detectado que tiene una ocupación de RAM similar, incluyendo la RAM cacheada y la RAM utilizada, ¿vale? Tenemos claro que el que ocupe tanta RAM no significa que necesite tanta RAM, sino que está precargando cosas en muchos casos. ¿De acuerdo? Bien, en las publicidades que están diciendo, pues bueno, tiene sus propios repositorios, tiene una selección muy buena de programas, de software, y la instalación es muy, muy, muy bonita. Es el instalador habitual, pero lo han tuneado de tal forma que se hace hasta agradable. Es muy intuitivo. Cualquiera, yo diría que cualquiera que no esté familiarizado con las distros GNU Linux y su instalación, sabría instalarlo perfectamente. Oye, muy bien, de verdad, muy bien trabajado, un aspecto cartoon muy interesante. Como siempre hablamos de todas estas distros basadas en... Al final es una selección de cosas con un aspecto determinado, ¿no? Pero en este caso lo han hecho muy bien. Y esto lo hace System76 porque es un ensamblador fabricante de hardware que instala software libre, o sea, distros GNU Linux en sus equipos. Es uno de los pocos en el mundo, junto a nuestros Band y Slimbook, ¿vale? De los poquitos en el mundo que se dedican exclusivamente a esto. Y decidieron hacer su propia distribución que fuera lo más compatible posible con sus equipos y está trabajada en función de eso, pero evidentemente, pues al final no estamos hablando de componentes extraordinariamente raros, con lo cual la hace útil y práctica para cualquier otra configuración. He detectado que es mucho más fluida que Ubuntu, mucho, mucho, mucho más fluida que Ubuntu, no tiene rastros de snap y sí de paquetería Flatpak, ¿vale? Por lo demás tiene una serie de cuestiones, por ejemplo, permite cambiar el rendimiento, que eso también se puede hacer con plugins, con Genome. Un modo rendimiento modo juegos y un rendimiento modo de ahorro de energía. Permite, no sé, tiene un modo no molestar para todas las notificaciones, cosa que en Genome sí que falla un poquito y todo esto. Y bueno, la selección de software es más o menos la misma, pero sí que te da la opción, incluso en la misma instalación, sin grandes mareos, de cifrar la instalación. Es decir, con un botón bien gordo. Es decir, oye, tienen interés porque eso se pueda hacer. Y bueno, eso sí que no lo he probado, sí que os puedo decir que no lo he probado. Pero oye, que han puesto especial interés. Los atajos de teclado también están muy, muy, muy promocionados. Con esta distro y los requerimientos del sistema, pues bueno, requiere 2 gigas como mínimo de RAM. Yo ahí soy un poco escéptico. Yo creo que necesita un poquito más porque al final estamos instalando un Ubuntu, ¿vale? Un Ubuntu que le han quitado cosas que según ellos no son necesarias, como por ejemplo toda la paquetería Snap, la tienda de software es otra, diferente. No estamos hablando de Genome Software. Tuneado por Ubuntu o Snap Store, como se llama también. Y la sensación es que se mueve muy bien, es muy fluida, todo abre perfecto, se nota trabajado, los fondos de pantalla se acoplan muy bien con todo el entorno. No sé, me ha gustado, se le nota trabajado y se nota que es un producto específico, bien hecho y por gente que sabe lo que está haciendo, no quiere deslumbrar con fuegos artificiales. Me ha gustado, la verdad, me ha gustado mucho. De hecho, si tuviera que dudar, si tuviera que instalar entre Ubuntu y otras cosas, yo intentaría huir de la paquetería Snap y probablemente esta sería una muy buena candidata, sin duda, sin duda. Yo estoy muy contento con mi Debian, pero hay que reconocer que estos son buenos trabajos. Lo pondría al nivel de un Linux Mint o algo de esto, que notas que hay un mimo, hay gente haciéndolo con interés y con ganas de hacer un buen resultado. O sea que muy interesante. Y nada, lo dejo ahí porque tampoco tiene mucho más, quiero decir. Tiene como característica la tile distribution, que es, bueno, automáticamente te distribuye las ventanas en el escritorio en forma de mosaico, lo cual, pues bueno, para entornos de trabajo y pantallas muy grandes, pues puede tener mucho sentido. Puede tener mucho sentido. Estas pantallas grandes industriales o de oficina que tienen que mover muchísima documentación y todo esto, pues oye, el tenerlo todo abierto, todo a la vista, pues puede resultar muy interesante. Así que nada, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Me ha gustado, la recomiendo, desde luego. Por lo menos probarla, eso sí. Y por lo demás, ya nos vamos a muy tarde, ya tenemos demasiado tiempo de grabación y oye, yo creo que ya sin más dilación podemos dar por finalizado el audio. Y nada, si tenéis algo que añadir, añadidlo ahora o callad hasta el siguiente audio, no para siempre, no vamos a Sí, llegar ahí. un detalle. Bueno, Dime. ¿ha caído que en menos de un año hemos pasado a ser el doble de usuario? Con el comentario que tú has dicho, de un 1 y pico Sí. a un 3 y algo, ¿el doble? Sí. Sí. Sí, así es, así es. Así es. Eso es que va la cosa bien. Sí, las métricas ya te digo que son difíciles de obtener, sobre todo en GNU Linux, pero bueno, por lo menos como en estadística ya sabes que es la tendencia lo que marca Sí. la diferencia. No el hecho puntual, temporal de cada momento, sino la tendencia. Y la tendencia es buena y a consolidarse y a crecer. Entonces, vamos a ver en futuras aportaciones de datos, a ver, dónde estamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, pues por mi parte nada más. Simplemente, oye, pues emplazaros a un siguiente audio. Estad pendientes en la web de las noticias. Estamos publicando en Género Linux Valencia Social unas charlas verdaderamente apasionantes. Apasionantes. Y supongo, ya lo vengo diciendo en otros episodios del podcast, pero supongo que en breve o al menos al medio plazo poder citar a la gente para nuestros eventos, aunque fuera de una manera limitada, en fin, tenemos que valorarlo, pero estamos en ello. Así que nada, muy buenas noches a todos y todas, y por mi parte, hasta el siguiente audio. Yo, anunciando el lanzamiento de DevOne 3.0, me despido hasta el próximo podcast. Se insiste muy bien. Vale, venga, pues nada, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta la próxima.